Nos adentramos en el capítulo de la actualidad local para hablarles de una actividad que va a tener lugar en estas próximas jornadas, en concreto los sábados día 13 y 20 de noviembre, curso de iniciación en torno al bonsái. Vamos a hablarles de ese arte milenario durante los próximos minutos porque, al igual que ocurriese con otros colectivos, asociaciones que tenían en mente diversas actividades allá por marzo, en los siguientes meses del pasado año, pues lo mismo le ocurrió a la Asociación de Amigos del Bonsai de Ubrique. En concreto, diversas actividades programadas para justo el siguiente fin de semana al que finalmente se declaraba el estado de alarma en nuestro país. Y en ese sentido, bueno, pues evidentemente se suspendió esa actividad prevista y se va a recuperar en las próximas jornadas, ya decimos, en los dos próximos sábados. Estamos hablando de un curso, lo que estaba programado en realidad era un conjunto de actividades más amplio, pero al menos por lo pronto va a tener lugar esta iniciativa y nosotros le vamos a ofrecer todos los detalles porque además existen plazas todavía disponibles para las personas que deseen inscribirse. Vamos a hablar de todo ello junto a Miguel Carrasco y Jesús Benítez, son integrantes de esta asociación, ya de hecho nos han acompañado en otros años en torno a lo que fueron estas citas, las exposiciones de bonsáis y distintas iniciativas que desarrollaron. Así que, antes que nada, ambos, bienvenidos, buenos días. Buenos días. Vamos a quedarnos, como decimos, con esas actividades previstas para estos próximos sábados. Si os parece, antes que nada, hablamos un poco de lo que es el propio colectivo que arrancaba ya pues hace unos 5 años, al menos. Por lo menos se daba a conocer a través de lo que era la primera exposición allá por el 2016 quizás, ¿no? Sí, bueno, nosotros nos conocíamos de antes, pero decidimos de montar la primera exposición en 2016. Entonces pues montamos una exposición con unos 35-40 árboles, no recuerdo exactamente. Eran árboles más o menos de buena calidad y a raíz de ahí pues hemos montado otras dos exposiciones. Esta es la última exposición que tuvimos, la verdad que fue bastante muy buena porque teníamos árboles estupendos y la verdad que tuvo mucha aceptación. ¿Cómo nace esa afición? ¿Cómo la ponéis en común? Algo que ya está muy extendido, pero que años atrás, al menos digo, esa afición al bonsái pues no era tan popular, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que en verdad, los tres que formamos el colectivo este de Amigos del Bonsai, pues nos conocíamos pues de vista. Pero cada uno particularmente, pues se inició en este mundo del bonsai y aprendiendo de una manera autodidacta, buscando información de donde se podía y bueno. Actualmente la verdad es que es algo más fácil, ¿no? Por los medios que se dispone ahora, ¿no? A través de internet, los tutoriales, como decíamos. Claro, efectivamente, sí, sí. Y bueno, desde ahí, pues bueno, surgió, nos conocimos y a partir de ahí, pues bueno, decidimos de poner prácticas en común y demás. Y de ahí, pues surgió y hasta que decidimos de montar la primera exposición y hasta el día de hoy. Y de hecho, las actividades me comentabais, ¿no? Que un poco el objetivo del colectivo pues es hacer llegar, evidentemente, este arte, como es el de los bonsáis, y además sumar a todas las personas, ¿no? que se interesen por lo mismo, ¿no? Claro, nosotros el objetivo que tenemos ahora mismo con este curso que vamos a hacer es crear afición e intentar de que... Nosotros sabemos que hay mucha gente en Ubrique que tiene arbolitos en su casa, pero por los motivos que sea no se acercan a nosotros, no pueden o lo que sea. Total, nosotros, nuestro interés es de crear afición y aumentar el grupo del colectivo, que si ahora vemos tres, pues si el año que viene vemos 5 o 6, pues mucho mejor. Bueno, pues con esos objetivos, ya decimos que se ponía en marcha en el 2016 la primera de las exposiciones. Después además lo uníais junto a cursos, talleres cada año, más o menos por las mismas fechas, pero llegamos al 2020 y ¿qué ocurre? Bueno, pues que la actividad estaba prevista justo, coincidió, decíamos, el fin de semana siguiente a la declaración del estado de alarma. Sí, nos cogió con todo preparado, con los árboles que vamos, le vamos a dar un pre-bonsai a cada participante, vamos, los árboles los seguimos teniendo, y nos cogió con todo preparado, todo, lo único que nos faltaba era que llegara el fin de semana y nos cortaron el rollo antes. Y cuando decimos eso, que estaba todo preparado, es que, de hecho, desde entonces, pues tenéis esos pre-bonsais que vais a entregar a cada uno de los participantes, ¿no? Efectivamente. Así que estaba, como dice Miguel, estaba todo preparado para ese fin de semana y bueno, pues a nosotros también nos tocó suspender nuestra actividad como a otros colectivos de Ubrique, ¿no? La cosa vino pues de la manera que todos sabemos y bueno, pues hubo que suspenderla y a día de hoy pues bueno, hemos visto de que la cosa va evolucionando favorablemente y también son pocas personas. Y creemos de que ahora pues se reúnen por lo menos las condiciones para por lo menos poder hacer el curso. La exposición ya sería otro cantar, pero bueno, por lo menos el taller creemos que podemos recuperarlo y hacerlo ahora. Porque en marzo del año pasado, ya decimos, teníais previsto en distintos fines de semana consecutivos, era la exposición, el curso, que es lo que sí que vais a poder hacer, sí. Y el taller, me decís, ¿no? Sí, era el sábado 14, creo que era. Era el primer en el curso. El sábado, o sea, el fin de semana siguiente era la exposición, que sería sábado y domingo. Y el siguiente sábado sería la segunda parte del curso. O sea, que eran tres fines de semana los que teníamos de actividades. Que la verdad que yo lo veo, hombre, que era una cosa interesante que... y amplia. Otra vez solamente ha sido la exposición, que ha sido un fin de semana. Dentro de la exposición hacíamos nosotros un taller allí en el claustro del patio del convento, hacíamos el taller público donde podía asistir todo el mundo y de hecho asistía bastante, vamos, hay fotos por ahí que está aquello que no cabe ni un alfiler. Y entonces este año era, la verdad que estábamos muy contentos porque vamos a hacerlo mucho más amplio, hacemos el curso, exposición, y la segunda parte del curso fuera sido una cosa más... Hombre, la verdad que fuera sido bastante interesante, que fuera salido todo bien, pero... No ha podido ser o no pudo ser el año pasado, tampoco lo descartéis para el futuro, pero por lo pronto, con las condiciones, ¿no?, que veis actualmente, habéis preferido solo realizar el curso, porque, claro, se limita a las 10 personas que se inscriban. Claro, ahora mismo con las condiciones que hay, pues lo que vemos factible hacer es el curso. Lo de la exposición ahora mismo, pues no lo tenemos en mente, porque no sabemos tampoco, aunque ahora mismo las condiciones son favorables, pero claro, no sabemos cómo puede evolucionar esto. Y entonces, pues la verdad es que lleva mucho trabajo detrás el montar la exposición para que al final, pues no podamos realizarla. Sí. Porque, recordemos, en la exposición además mostrabais vuestros propios bonsáis de cada uno de los integrantes. ¿De cuánto podemos estar hablando? ¿En total, con cuántos bonsáis podéis contar? Total de árboles vamos a exponer 35. Nosotros, el colectivo de Ubrique, eran más o menos la mitad de árboles y el resto de árboles eran de colectivos invitados, que, por ejemplo, la propia Asociación de Adictos al Bonsai, que es a nivel provincial, la Asociación del Puerto de Santa María, Menesteo, la Asociación de Borno, que también ha participado con nosotros en otros años, que también expone algunos árboles. Había un chaval de Sevilla que también era particular y también traía un árbol. Otro, el maestro mío con el que yo empecé, que también nos trajo un árbol, me iba a tener un árbol espectacular y por mala suerte no lo pudo traer, pero bueno. Contábamos con él. La verdad que había un montón de árboles y mucha calidad. Sí. Otras veces hacía un poquito más bajita, pero el último año fue, la verdad que fue espectacular. Entre ellos había un árbol, una glicina, que estaba convencido de que estaba en flor, y la mayoría de las personas que visitaron se echaron fotos con el árbol, porque estaba espléndido, vamos. Esto queda pendiente ahí. Por lo que estáis comentando, además, mantenéis el contacto, ¿no?, con lo que son colectivos de la provincia, la asociación provincial, en definitiva con otras asociaciones de las mismas características, ¿eh? Sí, claro, nosotros, de hecho, Manolo y yo y tú, ¿no?, pertenecemos a una asociación provincial que es Adictos al Bonsai, y luego, pues claro, es que nosotros prácticamente nos vemos un fin de semana así y otro fin de semana no con la gente del puerto, de Bonn, ¿no?, de toda esta gente. Tenemos un contacto, pues la verdad que es muy, muy, muy justo, siempre estamos juntos. Uh-huh. Además, cuando hay exposiciones en distintos lugares, pues siempre acudimos la misma gente. Hombre, y nos conocemos de año tras año, y que tenemos buena amistad y muy buen contacto. Tú le dices a ellos, Guillo, vamos a montar una exposición, y todo el mundo levanta la mano y cuenta conmigo, ¿sabes? Para también aportar algunos de sus ejemplares. Exactamente. Pues recordemos, cuando hablamos del colectivo, es cierto que hay tres integrantes, ¿no? Fundamentales. Aparte hay personas que nos comentáis, ¿no? Conocéis de personas que tienen sus propios árboles, pero bueno, en principio no participan. Sí, el como montaje no comemos entre los tres. Uh-huh. Y las mujeres que nos ayudan, e incluso los críos, me echan una mano a poner los paños, porque esto lleva la verdad que lleva un rato bueno de... Cuando tú lo ves montado, dices, coño, qué bonito, pero el montaje es otra historia, ¿sabes? Uh-huh. Esto es ya un tirón bueno. Estamos hablando de Miguel Carrasco, de Jesús Benítez, que nos están acompañando junto a Manuel Olmedo. Las tres partes de, como decimos, bueno, pues lo que sería este colectivo de amigos, el Bonsai de Ubrique, que ponen en marcha este curso. Nos vamos a centrar, si te parece, porque queríamos contextualizar un poco, sí, en torno a la propia asociación y las actividades que venís desarrollando. Pero en cuanto a lo que llega, por tanto, esos dos próximos fines de semana, curso de iniciación al bonsai, y todavía quedan plazas, porque contactasteis con aquellas personas que el año pasado ya habían reservado su plaza. Pero bueno, algunas personas, por lo que fueran, pues finalmente no van a continuar, no van a poder hacerlo esta vez, ¿no? Exacto, así es. La verdad es que ya el curso estaba montado y teníamos las inscripciones ya cubiertas y demás, y bueno, pues por el tema del COVID, pues bueno, pues hubo que suspenderlo. Pero bueno, lo que hemos hecho es retomar el curso en donde se quedó. Y las personas inscritas, pues son con las que contábamos para iniciar de nuevo el curso. Estamos hablando de casi 2 años. Entonces, pues claro, cada uno tiene sus cosas particulares y demás. Y pues bueno, se han caído 3 personas de las que estaban inscritas, de un total de 10. Y bueno, ahora mismo pues quedan 3 plazas libres. Que de aquí al viernes, pues bueno, el que esté interesado, pues tiene todavía la posibilidad de inscribirse. Mm-hmm. Se trata de un curso que además cuenta con la colaboración de lo que es la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento, sí, de Ubrique, y que sería gratuito. ¿No tiene coste, sí, o sí? No, el curso es totalmente gratuito. Uh-huh. Nosotros lo propusimos con esta condición, de que el curso fuera totalmente gratis, que no se le cobrara ni un duro a nadie, y el ayuntamiento accedió sin ningún problema. Es más, le pedimos que nos regalaran 10 pre-bonsai y nos lo han regalado. Contamos con ellos, tanto como algún material, como alambre y un par de herramientas. O sea que el curso es totalmente gratis. El que quiera apuntarse no le cuesta ni un duro. ¿Cómo pueden esas personas que ahora mismo se lo están pensando? Seguro que tiene que haber personas que están viendo si puedo este sábado y el siguiente. ¿Qué tendrían que hacer? Pues ponerse en contacto con nosotros, o bien llamar al Ayuntamiento de Ubrique y formalizar lo que es la inscripción para las 3 plazas que quedan. Recordemos que se va a desarrollar en horario de mañana, los días 13 y 20, o sea, este próximo sábado y el siguiente, en ese horario de 10 a 2, ¿no? Sí. De 10 a 2 de la mañana, sí. Y que no solo es gratuito, como decían, sino que además van a contar con ese pre-bonsai con el que van a trabajar y que después van a poder quedarse, ¿eh? Sí, no, el pre-bonsai es para ellos. Aparte, si el que venga, trae alguno, si tiene arbolitos en su casa, que los traiga. porque nosotros, lo mismo que se va esto, se le pueden arreglar, se le puede asesorar por dónde meterle mano, pues si lo puede trasplantar, si lo puede alambrar, o, las técnicas que haya que hacerle, lo podemos asesorar ya de su propio árbol que él tenga en su casa. ¿Temas que vais a abordar durante este curso? Bueno, pues vamos a hablar sobre las distintas técnicas de cultivo, riego, algo importante, aunque no lo parezca, es algo bastante importante el tema del riego, cómo alambrar, cómo diseñar el árbol, cómo poderlo alambrar, en fin, las distintas técnicas para de cultivo de un bonsai. Recordemos que un bonsai es un árbol cultivado en una maceta, ¿no? Y lo que se intenta es que no tome su tamaño habitual, ¿no? ¿Podemos decir? Sí, exactamente. El bonsai es un árbol que tú lo metes dentro de una maceta y lo cultivas dentro de una maceta. Para eso hay que aplicarle una serie de técnicas, como son, por ejemplo, las podas, los pinzados. Luego habría que hacerle trasplante con corte de raíces y muchas técnicas. Si tú, por ejemplo, ese árbol lo sacas de la maceta y lo plantas en el campo, se te pone con 4 metros de altura. Que es que hay gente que se cree que no, que es que el bonsai nace bonsai, no. Bonsai es un árbol que tú, mediante una serie de técnicas, lo metes en una maceta y lo cultivas ahí. Como está metido en una maceta, pues claro, hay que darle una serie de cuidados. Por ejemplo, los riegos, los subabonados y demás. Entonces, la exposición solar, pues de todas esas cosas de lo que vamos a hablar en el curso. Además es un arte que ha ido cobrando muchísimo auge en los últimos años, porque además como decoración, igual que la decoración, ha ido tomando mucha importancia en distintos ámbitos. Pues por ejemplo, bueno, la planta en sí, para espacios naturales, por su tamaño pequeño, en interiores, bueno, lo cierto es que hay una afición muy grande, cada vez mayor, ¿no?, para en torno a los bonsáis. Sí, la verdad que sí, pero bueno, una de las causas de pérdida de bonsai, ¿no?, es el error de creer de que son árboles de interior, y en verdad son todos de exterior. Que algunos en épocas puntuales, en invierno, haya que resguardarlos un poco para que no se quemen las hojas y demás, pero en verdad son todos árboles de exteriores. Necesitan de hacer su fotosíntesis y demás, o sea, deben de estar en el exterior. Así que para balcones, terrazas, aunque lo podamos meter un poco algún tiempo en interior, ¿no? Exactamente, ese es uno de los mitos que hay, el bonsai de interior. Esto sobre todo es a nivel comercial, para venderle a, por ejemplo, ahora en época de Reyes te pone bonsai de interior. Y todo el que quiere, pues esto se lo regalo yo a mi padre o a mi tío, no sé qué, y quedo la mar de bien. Y te lo pone. Dura poco tiempo, ¿no? Te lo pone dentro de tu casa, lo harto de la tele. Ahora no, porque son muy estresitos de carbon time, ¿no? Pero lo pone, por decir, en lo harto de la tele, y no veas, te dura dos telediarios, ¿sabes? Y de hecho, bueno, Jesús comentaba el tema del riego, que es muy importante, también la iluminación, por tanto. Posición solar es primordial. Y requiere muchos cuidados para esa persona que nos esté escuchando y tenga ese gusanillo de siempre y ahora mismo lo mismo se está animando. No, en principio no. En principio, controlando el riego y un poco el abonado, no tienen por qué tener mayor problema. Principalmente lo que te comentaba antes, el riego, que pensamos de que al ser una maceta tan pequeñita y demás no necesita de echarle mucha agua, se vaya a encharcar. Y en verdad, pues es un árbol pues que hay que regar como cualquier otra planta, regarla bien en condiciones, que expulse, que tú veas que expulsa bien toda el agua por el agujero de drenaje y te aseguras de que lo has regado en condiciones. Lo que es el riego y la ubicación es primordial. Para tú tener un árbol, lo primero que tiene que tener un sitio donde tenerlo, que esté aireado, que le dé el sol, que le dé el viento, que le dé la lluvia, un árbol en medio de la calle. Y luego, claro, pues tú, como hemos dicho antes, si está en una maceta, pues hay que darle su riego en condiciones. Los sustratos que se usan en bonsai son muy porosos, son granos a lo mejor de 3, 4 o 5 milímetros. Entonces, eso retiene muy poca humedad. Retiene poca humedad precisamente para que no se pudran. Si lo metemos en tierra negra de esta que, por ejemplo, que metemos un geranio, pues probablemente en 2 meses el árbol se te haya muerto porque se pudren de raíces. Los árboles no tienen nada que ver con las plantas de interior, ni esas plantas tienen muchas raíces finas, que son las que absorben el agua, y los árboles no tienen tanta raíz fina, tienen más raíces gruesas y pocas finas, que son con las que se alimenta. Entonces, al tener poca raíz fina, en un sustrato muy compacto, como pues se pudre. ¿Depende de cada variedad el que necesite más o menos cuidado o no? ¿De una especie concreta, de un árbol determinado de bonsái, o más o menos todos requieren un cuidado general muy parecido? Hombre, hay especies, por ejemplo, las especies japonesas o las especies del norte, por ejemplo, los arces, las azaleas, esa gente aquí le cuesta más trabajo vivir. Pero las especies que nosotros tenemos, que pueden ser tipo de junípero, pueden ser acebuche, olivo, algarrobo, lo más autóctono que nosotros tenemos aquí, eso aquí viven perfectamente sin ningún problema. Tú lo puedes dar todos los días que no le pasa nada. Y cualquier árbol, desde el desconocimiento absoluto sobre la materia, ¿cualquier árbol se puede intentar hacer bonsái o no? Bueno, prácticamente casi todas los árboles se podrían más o menos adecuar como para bonsái. Simplemente de que se suelen siempre coger árboles que por su condición natural ya tienen un tamaño de hoja pequeño. Entonces son más factibles de hacer los bonsái. También hay, por ejemplo, las higueras, que por su condición tienen hojas bastante grandes, pero sin embargo también hay algunas técnicas que se le aplican bastante, y puedes conseguir reducir bastante el tamaño de la hoja. Pues todo, decíamos, un arte milenario que procede de China, si no me equivoco, pero sí, se ha chino, popularizado sí. Mucho en Japón también. Claro, es chino, lo que pasa es que los japoneses, como todo, esta gente te hacen un arte hasta de tomarse un café. Pues esta gente ha mejorado la técnica, o sea, las técnicas prácticamente que se conocen hoy en día son todas japonesas. De hecho, nosotros las técnicas que vamos a aplicar son técnicas japonesas todas, porque el bonsái chino es otra cosa, es muy estartalado, y si tú ves el bonsái japonés, es muy susceptible, tiene sus copas muy bien modeladas, sus nubes, su conicidad en los troncos, esto es un espectáculo. Y de hecho, bueno, una tradición que también, verdad, que después ha entrado dentro de lo comercial, como comentábamos antes también, y existe, imagino, ¿no?, todo un abanico de complementos y de herramientas, dispositivos, no sé, en torno a lo que es el propio bonsái, ¿no? Sí, la verdad que hay, hoy en día hay de todo, ¿no? Y para el mundo del bonsái, pues claro, también tenemos mucha variedad hoy día de herramientas, de sustrato, alambre para darle forma, y la verdad que sigue abono ahí. Abono, hay la tira. Abono, muchísima variedad, cosa que antes, pues claro, no había tanta facilidad como ahora. Hoy online puedes comprar pues todo lo que quieras, ¿eh? Sí. Y la verdad que sí, que tiene la accesibilidad que hay ahora mismo. Para adquirir herramientas o material en general para el bonsái, pues la verdad es que es algo bastante fácil hoy día. Y además hay muchas tiendas online, tú llamas tiendas fiables, que es lo que interesa hoy en día, que no sea que te vayan a pegar el palo. Pero hay muchísimas tiendas donde te ofrecen de todo, de herramientas, árboles, abonos, hasta mesas de exposiciones, figuritas, de todo. Así que para esas personas que nos están escuchando, de luego, si le gustan las plantas, el cuidado de las plantas de por sí, con el tema de los bonsái, pues lo tienen muy muy fácil, ¿no? Por los cuidados que pueda requerir y demás. Así que animar, ¿no?, a esas personas que se lo estén pensando, quedan 3 plazas solo, y bueno, van a poder contar además con ese pre-bonsái para cuidar y quién sabe si exponer en algunas de vuestras próximas exposiciones. Pues sí, ¿por qué no? Hombre, claro, esto es lo que nosotros pretendemos, de que algún día este arbolito que van a recoger este fin de semana pues estar en una de nuestras exposiciones, suya también, porque si expone ese árbol es que quiere decir que ha seguido en contacto con nosotros y que se ha unido al grupo, y que esto en realidad es lo que nosotros pretendemos, que está socio, digamos. Pues hasta este viernes, todavía quedan un par de días para que puedan inscribirse, solo quedan esas 3 plazas, deben ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Entubrique. Miguel, Jesús, no sé si hay algo más que apuntar, indicar que es La primera actividad, digo, retomando lo que es la Asociación de Amigos del Bonsai, y que, bueno, de cara al futuro, imagino, ¿no? Como decíamos, que hay programadas, pensadas al menos, próxima cita, esperemos que también la exposición, en cuanto que las condiciones lo permitan, ¿no? Sí, bueno, ahora mismo lo más cercano que tenemos, pues, el curso este que, pues, vamos a poder retomar, ¿no? También, bueno, nosotros lo que queríamos decir también es agradecer al Ayuntamiento de Ubrique, que desde el primer momento apostó por este curso, porque se pudiera hacer, y agradecer a Trinidad Jaén, que, bueno, ha estado siempre en contacto con nosotros y nos ha facilitado, la verdad, que bastante la operación para que podamos echar adelante dicho curso, ¿no? Además, Trini siempre nos ha dicho que qué fácil es negociar con ustedes. No nos pedéis nada. Bueno, pues de esa manera, además, con la voluntad, con las ganas, que lo importante, vienen ellos impulsando lo que es la afición en torno al bonsai en nuestra localidad ya desde hace años. Ni siquiera la pandemia ha podido detenerles, y bueno, con ese intervalo, eso sí, pero bueno, en cuanto habéis podido, ahí está esta actividad que se retoma, y seguiremos, si os parece, comentando las iniciativas que vayan llegando por parte de este colectivo de amigos del Bonsai. Así que simplemente invitar, ¿no?, a las personas que nos escuchen, que no se lo piensen, que contacten y que sean uno de los 10 privilegiados, porque la verdad es que seguro que se lo van a pasar genial durante los dos próximos fines de semana. Claro, y que se venga, que van a ser muy bien recibidos todo el mundo. Muy bien, pues eso, nada, agradecer y que estamos esperando, pues bueno, que se cubran esas tres plazas, que el interesado, pues, se ponga en contacto con el ayuntamiento, y nada, que quedan pocas plazas, animar a que se inscriban y bueno, y espera que todo salga bien. Curso de iniciación al bonsai este próximo sábado 13 de noviembre y 20 de noviembre, de 10 a 2 del mediodía, en el convento de Capuchinos. Una convocatoria que queríamos destacar en el día de hoy. Pues lo dicho, nos quedamos aquí. Miguel, Jesús, muchísimas gracias por habernos acompañado, y seguimos pendientes de todas las actividades que pongan en marcha desde Amigos del Bonsai. Gracias. Gracias.